Idea suelta. Transmitiendo desde el quinto sol para el ciberespacio, presentamos el programa Idea suelta. Denominamos lo que tenemos. En el programa de hoy, en la sección Cultura del Mundo, hablaremos de Japón. En salud y belleza, una experta nos dirá cómo mantener una piel saludable. Y en la música escucharemos a Lindy Chunfuel. Comenzamos. Idea suelta. Hola, soy Lali. Y yo soy Lucido. Los seguimos invitando a que participen con sus ideas sueltas y las envíen a la dirección electrónica www.ideasueltas.com para poder unirlas y crear este programa hecho por y para ustedes. Las ideas de hoy son de Cristian, Justin y Aldo del Distrito Federal. Empezaremos por hablar de Japón. El significado de Japón es el origen del sol. Se encuentra al este de Asia y es uno de los países más poblados del mundo. Es conocido como el país del sol naciente y es el líder en el desarrollo de tecnología. Influenciados por el arte occidental, crean el manga, que a su vez da origen al anime y al live action movie. Se puede decir que la sociedad japonesa es estricta y tradicional. Ellos siguen un código de conducta que se basa en el respeto a la familia y al trabajo. Lo que es curioso porque se contrapone con la temática de los mangas y anime, donde dejan atrás todos los prejuicios y censuras y dan rienda suelta a su imaginación con violencia desmesurada, erotismo, sátira social y muchos otros temas tabú. Sus más locos deseos y perversiones son satisfechos en el manga y el anime. Por ejemplo, el Elfen Lied es un anime totalmente violento donde las niñas son víctimas de la ciencia y el rechazo. Ante esto, su venganza es la muerte. Asimismo, los japoneses también han criticado a su propia sociedad, tomando como herramienta de expresión al cine, como la película Todo sobre Lily Chow Chow, que retrata a la juventud japonesa aislada de la sociedad y encerrada en un mundo cibernético, adorando a una cantante con la que se identifica y que sin embargo desconocen. Erotic, parte del soundtrack de la película, interpretado por la cantante japonesa Sari. Después de estos comerciales, la sección Salud y Belleza con Caro. El virus de la influenza se transmite si al estornudar o al toser no cubres tu boca correctamente. Se pasa de persona a persona, sobre todo a través de las manos de quienes están enfermos o a través de los objetos que tocamos, pasamanos, barandales, manijas. Cubre tu boca con un pañuelo, tíralo a la basura. Secretaría de Salud. Soy totalmente palacio. Idea suelta. Estamos de vuelta y Caro nos da unos tips de cómo tener un cuerpo sano. Hola, Caro. Hola, Rocío. ¿Cómo están todos? Esto es Salud y Belleza. Para mantener nuestra piel saludable es necesario comer bien. Esto es una comida balanceada integrando todos los grupos alimenticios. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos por día. Tomar el agua necesaria para mantenerla hidratada. Humectarla con alguna crema, no asolearse. Usar un bloqueador solar y por último mantenerla siempre limpia. Esto ayudará a darle un aspecto agradable y a mantenerla libre de impurezas. Espero que estos tips les sean de utilidad y los pongan en práctica. Eso sí los pondría en práctica, Carolina. Gracias por sus consejos y por estar con nosotros. Gracias a ti y recuerden, amigos, en la próxima sesión hablaremos sobre los cuidados del cabello. Bien, amable auditorio, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y participar en Ideas Sueltas. Los dejamos con esta canción del recuerdo que nos pidió Cristian. Es Ama Vivido de Los Monkees. Hasta la próxima. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.